conmigo. Atesoro este secreto, hay alguien en mi vida y debes de saberlo. Hay alguien en mi vida y debes de saberlo. Hay alguien a quien quiero mucho, el más divertido del mundo. Ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco. Ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco. Porque amistad es alguien en quien confiar, es alguien con quien contar. Lo más hermoso que hay y lo más bello. Es alguien en quien confiar, es alguien con quien contar, lo más hermoso que hay. Hay alguien a quien quiero mucho, el más divertido del mundo. Ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco. Ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco. Porque amistad es alguien en quien confiar, es alguien con quien confiar.